Vale. Me parece que Paco no va a estar porque no comentó nada. La agregué por si acaso. Pero me parece que no. Así que si os parece, vamos a empezar. Aunque somos poquitos, pero bueno. Algo sacaremos en claro. A ver. Segundito. A ver, que tengo aquí los temas que quería hablar. Unos cuantos. Vale. Os empiezo a comentar un poco lo que hablé con Edu. Que ya hablé con él y le dije que borrara, pues eso, la base de datos de todos los libros vacíos. Le diré, creo que están bien, pero bueno, lo tenéis ahí para mirar por si acaso. Me parece que son 54 los libros que hay con relleno, pero bueno, ya sabéis que el resto se borran. Y os dije eso, que lo mirarais más que nada para ver si queréis conservar algún libro que hubiese creado y que no queréis que se borrase para rellenarlo, pero bueno, eso se tarda un minuto en volver a crearlo y no hay problema. También, no sé si lo habéis probado ya, bueno, no os lo he dicho, pues ya igual, no creo que lo hayáis probado, porque le dije que os diese acceso a la lectura de todos los resúmenes. O sea que Ah, qué bueno. en teoría ya podréis entrar y leer todos. Así para ir comparando un poco y dando ahí Ah, muy feedback. bien. Después, ¿qué más? Esta semana, en teoría, Alex nos mandó un email la semana pasada de que esta nos iba a entregar ya un mockup de la web, pero no nos ha mandado nada. Entonces, supongo que le tendré que enviar un email yo mañana a ver si sabemos algo, porque sin diseño, Edu no puede hacer nada. ¿Qué más tengo por aquí? Vale, en el Excel podéis ver los libros previstos para mayo y los, bueno, algunos que ya sé para junio de algunos de vosotros y que el resto me tendréis que ir pasando para ir poniéndolos. Y en los de mayo, pues entre unas cosas y otras, pues no hemos llegado a todos. Y claro, viendo que estamos tan justos para llegar a esos 20 y que claro, siempre va a haber pues, algún problemilla, cualquiera que no le da tiempo o lo que sea y no pueden cumplir, yo estaba pensando que igual sí que necesitamos un par de personas más. No sé cómo lo veis, si que vamos un poco justos para llegar a esos 20. Había pensado incluso pues ponerlo en el foro de Kudaku. A ver si un par de resumistas más que pudieran unirse a nosotros. No sé cómo lo veis esto. Porque vamos ahí. Álvaro, Sí. hola, soy Carlos. Dime. Me ha sorprendido ver que hay 54 ya, pensaba que eran menos. Pues ya ves, entre unas cosas y otras. Alguno que Sí. no tenía subidos, pero sí, 54, no, casi llegamos a los 60. Entonces, sí, estamos cerca de los 60, ¿no? Lo digo, tú lo dices más que nada por el ritmo para ir añadiendo después, ¿no? Y claro, para el primer mes, claro, ya salimos con esos 60 y hay que añadir, en teoría, pues eso, uno cada día, de lunes a viernes, para esos 20. Y claro, un poco como este mes, pues no, habéis visto pues que no hemos llegado. Pero digo yo, eso es algo, ¿has hablado con Joan? Si eso es algo necesario para arrancar, que se cumpla, o primero no se puede tantear a ver si va bien y después ya decir, vamos a seguir este ritmo de añadir libros, no sé. Bueno, en teoría los 20 esos son los que hablamos entre. ¿Te refieres a tener menos de 20 o? Sí, no, yo me refiero, sí, es verdad, la última vez hablamos que en lugar de 30, que eran muchos, pasar a 20, pero yo me pregunto si es necesario salir con esa premisa. O sea, si no puede ser, tenemos 60, se va añadiendo, y si la cosa funciona, pues ya se puede decir uno al día o. Pues claro, no hablé exactamente eso con Joan, claro. Él quedó en eso, en el eslogan este de uno cada día desde el principio, pero Sí, no sé. no. Sí, está muy bien lo que, bueno, es saber si sería imprescindible para arrancar, más que nada. Hombre, sobre todo lo que también necesitaríamos es Es tener un buffer de seguridad de unos cuantos, porque claro, si nos pasa esto de que nos quedamos ahí, que alguien no puede, que no sé qué, y... Y eso sí, crear un match sin libro sería posible. Pero claro, yo es que lo que me preocupa es eso, el ritmo este de llegar a estos 20, y que lo veo complicado de llegar. No sé si lo veis vosotros así o no, pero viendo cómo ha ido este mes de mayo, entre unas cosas y otras, pues no ¿Cuántos sé si este mes? este mes, igual 12 o así, te hablo de memoria, pero unos 12 se han llegado. Por eso que estamos ahí un poco cortos y por eso estaba yo pensando en que igual va a ser difícil llegar a ese ritmo. Para la salida, claro, pues cuando lancemos... vamos a tener ahí ya más de esos 60 con su buffer de seguridad para ir cumpliendo al menos, yo creo que un par de meses. Pero hay que mantener el ritmo. Bueno, a colación de esto que venía, que también me había hecho un comentario, tenía apuntado de Lucía, que había puesto que si se sabía algo, si el proyecto iba a salir, fechas, algo de eso. Yo quería esperar a hablar con Joan para que me preguntarais también vosotros cualquier duda, pregunta que tengáis y así se lo mando todo junto y que nos vaya comentando, pero claro, la teoría es que esto es uno de los 12 proyectos que tiene y que va a salir este año. No se sabe cuándo, pero queremos, pero claro, hay que cumplir por las dos partes, por la parte nuestra de tener ese ritmo y la parte de diseño y programación, que eso claro, eso ya no depende de nosotros. Pues mira, yo una pregunta que le haría a Joan sería esa, si el ritmo de salida tiene que ser ya ese o si podemos salir con lo que hay y después ya ir viendo. Vale, pues yo se lo digo. Aunque me parece que por suerte o por desgracia, pues los vamos a alcanzar de sobra porque entre que se añaden vamos, el diseño, la programación y todo, pues claro, no creo que sea de un mes para otro que esté solucionado. A ver qué más tengo por aquí. También habíamos hablado Creo que, de... Dime. yo creo, no sé, pero a la hora de lo que hablamos de los resumistas, de si añadir más resumistas o no, que creo que, no sé, antes que incluso dar ese paso, lo primero que tenemos que tener nosotros es, una vez que salga la aplicación, es ver el resultado que da, porque igual nos complicamos en más resumistas, en un número de resumen y tal, y luego a lo mejor. Esperemos que sí, ¿no? Pero hay que ver primero, entiendo yo, el resultado, la aceptación que tenga, y a partir de ahí entonces entiendo que tendríamos que mirar si hay que añadir más resumistas, si no hay que añadirlo. También entiendo, hombre, ahora vienen unos meses complicados, entre comillas, verano, la gente vacaciones y tal, pero se ha elevado bastante el número de resúmenes, creo que tampoco vamos tan. No sé, ¿no? Creo que también tenemos que tener un poquito de pensamiento optimista, de que sí que vamos a tirar para adelante y que creo que a lo mejor, hombre, que es un mes, que si tal y cual, pero más o menos vamos llegando todo a los que nos comprometimos y tal. Y hombre, yo, en el fondo de todo me queda una sensación un poco como de, no sé si la palabra está todo como muy en el aire. Hay muchas preguntas en el aire, muchos temas abiertos que tampoco se terminan de cerrar. Entonces, no sé, se ve a la vez como muy lejos todo, como, no sé, una sensación un poco como de la situación. Sí, por eso quiero eso, reunir todas las dudas, preguntas y lo que sea para mandárselo todo en un mail junto a Joan y que nos dé un poco de luz a ver si avanzamos. Porque no, bueno, ya, Joan, ya sabes, no tiene mucho tiempo y no va a meterse aquí en esto porque no le da. Pero Sí, vamos. yo estoy de acuerdo con la compañera que empezar lean y después si va bien ya, bueno, ya nos animaremos más nosotros y aparecerán más resumistas seguro. Sí, además seguro que cuando empieza a funcionar, por ejemplo, es que hoy, no, ayer me llegó un email de que le mandaron a... No, me lo reenvió uno de los chicos de soporte de la plataforma de Joan, de que estaba preguntando por esto, por Rezumen, que tenía un amigo que era muy bueno redactando y que si se podía unir también a la plataforma y que estaba esperando a ver si lanzábamos, que quería saber cómo iba, que él quería apuntarse y con la comunidad que tiene detrás Joan, pues yo creo que sí que va a haber gente, mucha gente interesada que se va a apuntar desde el primer momento. Y bueno, y seguro que cuando veamos que empieza ahí a moverse, pues nos animamos todos ahí a darle caña ahí a los resúmenes. Claro. Pero sí, el tema de lanzar, yo lo veo ahora que estamos bastante mejor, ya tenemos casi esos 60, ya tenemos casi casi el ritmo este que es perfecto. Y es un poco el tema de programación. Yo lo que voy a hacer es eso, que es que justo la semana pasada nos mandó un email Alex de que decía, ah, pues justo, perdonad, que estoy muy liado, esta semana os envío y le enviaré un email preguntándole a ver qué ha pasado y que se den un poco de caña por ahí. Porque sin el diseño Edu no puede entrar ahí a implementarlo y claro, estamos ahí parados. Pero bueno, yo creo que nosotros estamos cumpliendo bastante bastante bien. Después también. Luego, Sí. soy Ander, perdona. El buffer que comentabas para lanzar, o sea, aparte de los 60, tendríamos que tener un buffer, como es lógico, por si acaso. ¿De cuánto sería más o menos? O eso, si tienes alguna idea, o le puedes preguntar a Joan, porque al final tendríamos que tener esos 60 más X antes de lanzar. Sí, yo ahí no tengo ni idea también. Podéis proponer vosotros ideas, a ver cómo lo veis, cuánto os parece. O le pregunto a Joan directamente, pero bueno, eso. Estamos abiertos a todo, como veamos, entre todos. Pero bueno, yo le. Entre todas las preguntas que tengo que enviarle a Joan, pues esa va a ser una. Vale, perfecto. Después estuve mirando Blinkist y tienen. Bueno. No lo tienen tampoco tan sencillo el tema de las categorías. Tienen 19 categorías. Y están ahí un poco mezcladas, porque tienes ahí emprendedores, marketing, ciencia, salud, economía, comunicación, de todo. Crianza. Y tienen 2.400 libros, tienen actualmente. Un poco más avanzados. Aunque, bueno. Teniendo en cuenta los años que llevan, no es tanto, ¿eh? Y el equipo que tienen detrás, porque si habéis visto vídeos de cómo lo hacen, pues están ahí con unas super oficinas, ahí siempre con muchísima gente. Eso es un proyecto muy grande. Que es un poco lo que da miedo también por el tema de cómo empiezan a meterse en el español. Peligro. También alguien, no recuerdo ahora quién, hizo un comentario de poner la posibilidad de feedback de lectores para Siempre. introducir si había errores o si estaba bien, si estaba mal. Vale, esto es otra de las cosas que no habíamos contemplado y esto se lo tengo que comentar también a Joan. ¿Qué más? Ah, vale. Esto va relacionado con Monse, que te tengo aquí. Para ver si nos dais un poco de feedback por el tema de novelas, porque claro, esto no se ha hecho nunca el tema de resumir novelas. Blinkist no lo hace y yo no lo he visto que lo hagan otras plataformas. Y claro, estamos ahí un poco mirando a ver el modelo de cómo lo implementamos. El tema de los spoilers, ¿sí? ¿No? ¿Qué quiere leer el lector que lee un resumen de una novela? ¿Quiere saberlo todo? Es que claro. A Así ver, que. yo os comento un poquito por encima, ¿vale? Yo en los comienzos, cuando casi iniciamos, Joan me dijo, bueno, me dijo, puso en el canal, spoiler sí, ¿vale? Sin contar el final del libro, evidentemente. Entonces, el problema se plantea a la hora de. Yo en los resúmenes siempre he implantado el spoiler, lo he usado, pero claro, luego te pones a pensar y yo pienso, por ejemplo, en el locutor que tenga que leer ese resumen. ¿Cómo hace ver el locutor al lector que eso es un spoiler? O sea, ¿cómo lo va a identificar? ¿Cómo entiende el lector que no es? ¿Sabes? No sé si me entendéis lo que os quiero decir. Y claro, incluso en la plataforma, que eso sí ya lo hablé contigo, Álvaro, la incluso para la manera de editarlo en el resumen, para diferenciar el spoiler de lo que es el texto del libro. Pero claro, entonces estoy ahí, claro, no sé si seguí con ellos, si no seguí. Otra cosa que también me había planteado es, al Joan decir spoiler sí, sin contar el final del libro, entonces tengo, por la rutina que yo he hecho, en algunos más que otros, yo siempre he dejado un final abierto. O sea, no he contado en algunos lo que pasa, en otros sí, la verdad, porque claro, para muchas veces para resumir el libro, para intentar explicarlo y que esa persona que lo vaya a leer lo entienda, a veces el final es que está claro, es que tampoco puedes, no hay mucho margen a que el lector imagine, ¿no? Entonces, claro, no sé qué hacer, si seguir poniendo spoilers, si no ponerlo, no sé cómo lo veis, si ustedes veis que eso es viable, que no lo es, que sería mejor quitarlo, no sé, un poquito, claro. A ver lo que pensáis vosotros. De hecho, como ahora también si ya podemos acceder a los resúmenes de los demás, se puede leer, pues ya cada uno, pues, no sé. Almón es algo que tú dices, pues, a mí no me interesa, yo no sé, o sí, mira, me da pista, pero claro, también luego es cómo hace ese locutor para diferenciar un spoiler del resto del texto. Pues sí. Yo creo que ahora, a ver si te ayudamos un poco entre todos y que todos, ahora que podemos acceder a los resúmenes, pues a ver si echan un ojo a los tuyos y que nos den ideas, feedback, a ver un poco, porque es que es complicado el tema este de la novela. Sí, esto, sí lo es. Ya te digo, es que Blinky no hace nada parecido, ni yo no lo he visto en otras plataformas. Pues es un misterio también cómo la gente lo va a aceptar, le va a gustar, ¿no? Bueno, esto es prueba-error todo. A ver. Hombre, a ver, claro, eso ya una vez que es como todo, eso ya una vez que salga, pero claro, lo que es para seguir sí, porque si por ejemplo se dice que hay spoiler no, pues yo ya en los, aparte tendría que corregir todos los que ya tengo hecho, o si no, en los siguientes que haga, pues ya no usar más ese instrumento, que se dice que sí, pues sigo usando, pero claro, ya estoy también un poquito ahí que, claro, no sé muy bien por dónde pillarlo. Bueno, aquí también nos va a venir bien esto que comentabais de poner el tema feedback de lectores, un apartado para que nos comenten, porque en teoría, antes de lanzar el lanzamiento de resumen a lo grande, pues se hará en versión beta con un grupo pequeño. Ahí sí que nos van a ayudar el tema feedback. Vale. Bueno, y también el tema de los locutores, que eso sí que está parado del todo, porque claro, tenemos ahí abandonadillos y no les hemos dado bola, porque entre que no acabó la plataforma, ni el app, ni nada, pues habría que hablar con ellos también el tema de este, de dar la entonación que tú dices para el tema spoilers, porque yo supongo que esto, claro, habrá alguna técnica o algo así para distinguir una parte de la otra. Ellos también, hay muchos gente profesional dentro de este mundillo que igual, mira, les podíamos preguntar. Y bueno, les tengo que distinguir también, les tengo que decir que en la plataforma se pongan como locutores, porque claro, no se distinguen unos de otros y estamos ahí todos mezclados. Tendría que reunirme también con ellos. Pero, Álvaro, al final le preguntaste a Joan si el audio se añadirá al cabo de un año o si saldremos con las dos cosas, porque se habló de las dos opciones. El audio en teoría se añadía no al cabo de un año, sino al cabo de X tiempo, que es indefinido, todavía no. Eso también, mira, me lo voy a apuntar para preguntárselo. Pero en teoría era al cabo de un tiempo que no se sabe cuánto todavía. Claro, sí, sé que Joan comentó como técnica de marketing que los que ya estuvieran apuntados tendrían por el mismo precio la opción de escucharlo, ¿no? Sí. Y los nuevos pues pagarían más si querían el audio. Sí, esto se lo tengo que comentar, pero claro. Yo creo que el siguiente. Lo digo porque si es más adelante, pues tampoco habría mucha prisa. Sí, no sé. Es que claro. Bueno, de momento teniendo estos 60 y algo que se puede. Es que tenemos unos cuantos locutores, de hecho. Igual 4 o 5. No los tengo ahora visualizados, pero tranquilamente 5. Que bueno, está bastante bien para el tema, para el número de libros que tenemos. Se lo pueden ventilar rápido, yo creo. Y no sé qué más, a ver. Ah, bueno, ir pensando lo que tenéis para hacer en junio. También ideas de libros. Estaba yo pensando, claro, mirando las categorías que tiene Blinkist, igual, no sé cómo veis, introducirnos en alguna categoría similar que no estamos tocando. Porque, por ejemplo, ellos tienen de novela, ¿no? Pero tiene cosas como relaciones, tecnología, mindfulness, crianza, comunicación, economía, salud y fitness, ciencia. Ya os digo, tienen una variedad. Yo creo que están introduciendo ahora cada vez más categorías. Antes no tenían tantas. Nosotros estamos abiertos a todas las categorías o nos vamos a limitar solo temas de emprendeduría y tal. Hombre, yo creo que habría que ir probando y viendo. Es como la novela, a ver. Hay que ir probando y viendo la reacción de la gente. En teoría, claro, no todo tiene que ser emprendeduría, sino todo lo relacionado con obtener algún tipo de aprendizaje, ya sabéis, tipo eso, pues alimentación, fitness o tecnología o crianza de hijos, cosas así que ellos tienen, que son libros bastante interesantes y que hay mucha gente interesada en saber sobre estos temas. Pero, por ejemplo, yo ahora he estado mirando para decidir los próximos libros. Tema de ciencia, podría ser también. Sí, yo creo que sí. Divulgación Divulgación, me científica. refiero. Sí. Sí, yo creo que Vale. sí. Vamos, ellos, yo te digo, Blinkist lo tiene, por ejemplo. Podéis echar un ojo en las categorías que tiene. Y es que están bastante variadas. Bastante variadas. Ahora han cambiado el tema de suscripciones, porque antes la verdad es que lo tenían muy mal. Porque te podías registrar con un email y te regalaban no sé si 24 horas abierto a todo el catálogo y era ilimitado por email. Te hacías otro email y podías acceder, que bueno, yo lo hacía ahí para ver cómo lo iban haciendo y estar un poco ojo a visor. Y ahora lo han puesto con suscripción. Bueno, te regalan una semana de prueba gratis, pero tienes que meter la tarjeta de crédito. Y luego, pues, tramitar la baja antes de que pase el periodo o ahí ya te clavan o el año o el mes, según como sea. Pero bueno. Ellos, claro, son muy grandes. Ellos subís vídeos y serán decenas de personas y tienen ahí unas oficinas y están ahí rodeados de libros. Son una startup de bastante recorrido ya. No nos podemos comparar con ellos y bastante hacemos ya con los pocos que somos. O sea que bueno, yo creo que estamos bastante bien ahora que ya tenemos el ritmillo. Es empezar el tema de programación, beta. Le preguntaré estas cosas a Joan y que me vaya dando fechas a ver si le metemos ahí un poco de chicha a Alex, que nos dé los diseños y Edu se pone con la programación y ya nos lanzamos. A ver si nos va dando fechas, pero no sé, ¿cómo lo veis vosotros? Si igual 2, 3 meses, podría estar septiembre, por ahí. Yo creo que octubre es una buena fecha. Yo pienso igual que va a ser octubre. Antes no creo que sea. No estaría mal porque ya para octubre ya tendríamos un buen buffer de libros y estaría. Claro, y falta todo el tema del diseño que has dicho y tal, o Sí. sea que. Es que eso, no tengo ni idea de lo que tardará Edu en implementarlo, porque tiene que enviarle a Alex la propuesta y luego ya. Y la aplicación del móvil también, que eso no tengo ni idea de lo que se tarda. Pero bueno, por nuestra parte ya estamos cumpliendo. Yo se lo voy a. Bueno, si queréis añadir alguna cosa luego por Slack, alguna pregunta que quieras hacer a Joan o lo que sea, pues mira, yo se lo pongo todo en un email para que lo vea claro y que nos vaya comentando, a ver. Yo quería aprovechar para haceros una pregunta. Sí. Yo ahora tengo un resumen hecho, pero es un resumen por capítulos, o sea, en plan lineal, digamos. Claro, no es el formato que queremos, ¿no? ¿Cómo hacéis vosotros para dividirlo en temas? ¿Usáis alguna técnica o algo? Mira, con este tema tenía que hablar yo con. Ay, no me acuerdo quién ha sido. Que ha subido, claro, un resumen de un libro en el que había enumeraciones. Y claro, las han seguido al pie de la letra. Uno, dos, tres, cuatro, así con. Igual son 10 o así, claro. Y claro, hay que ponerse también un poco en la piel de quien lo lee y del locutor también. Porque el locutor, el tema de enumeraciones, igual es un poco ahí queda robótico, no sé. Hay que ponerse siempre en la piel de que se va a escuchar. Aquí el experto en técnicas me parece que es Lau, que no está aquí, Sí. y es el que más Sí, controla. le puedo comentar por Slack, a ver, algún truquillo o algo para dividirlo por secciones, porque ya tengo, claro, son 19 capítulos, tengo 19 mini resúmenes y no es el formato que queremos. Ya, no. Y esa pregunta la veo perfecta porque a mí también. Es que claro, Vale, si vas capítulo a capítulo, pues al final te salen demasiados y unir esos capítulos para quedar ahí en grupos de vamos, 7 apartados o así. Eso. Pregunta para Lau. Nos la apuntamos y que nos dé un poco. Seguro que él sabe. Él tiene ahí el documento este que se curró, que sí. está muy chulo. Pero eso sí, es que hay libros que son muy complicados. Bueno, yo novela no me metería directamente porque eso sí que lo veo complicadísimo Gracias. hacer. Resumir una novela es muy difícil y otros libros que un capítulo no tiene nada que ver con el siguiente y tiene así 20 capítulos y que no sabes cómo enlazarlos, es una locura. La verdad es que eso es complicado. Y conseguir una técnica buena, eso nos vendría bien a todos. Sí. Y si Lau nos ilumina, pues le ponemos un altar, porque nos salva la vida Sí. ahí. Bueno, él, una de las cosas que comentó, que es lo de la idea clave, a mí me va muy bien. Lo que pasa es, claro, he sacado una idea clave de cada capítulo. Ahora lo que necesito es montarlo por secciones Sí. que agrupen las ideas Sí. de varios capítulos. Sí, enlace con lógica, todo en. En. Exactamente, porque si no. Sí. Pues mira, esto. Sí. De todas formas, creo que a todos nos vendría bien en una de estas reuniones, si es posible, y como tú dices que hay cuatro o cinco locutores, que en una estuviera alguno de ellos con nosotros y nos diera también su punto de vista, lo que es más fácil para ellos, lo que nos puede facilitar también el trabajo a nosotros, porque a lo mejor hacemos cosas que a ellos no les va bien, o podríamos hacerlo de una manera que incluso iría mejor para nosotros. Conociendo también un poco cómo trabaja cada uno en su sector, porque claro, muchas veces vamos a ciegas en el tema de que no sabemos, por ejemplo, lado de las numeraciones, temas que, por ejemplo, el tema de los spoilers. A lo mejor yo estoy haciendo spoilers y dice este hombre, por Dios, no hagas ninguno, ¿sabes? Entonces, claro, también saber un poco que nos facilitáramos entre todos. Incluso si yo sé que a ti que algo que yo voy a hacer te va a perjudicar, pues dejo de hacerlo. O si tú sabes algo que a mí me puede ir mejor, pues me lo dices, ¿sabes? Creo que también sería interesante que en una de ellas estuvieran quien quisiera, quien pudiera, para que también supiéramos cómo funciona su trabajo, ellos nos pudieran dar pautas, no sé, algo que nos beneficiara a todos. Pues sí, me parece que hay que invitarles para la próxima. Lo bueno es que ya ellos tienen acceso también a los libros. Lo que puedo hacer también es decirles que vayan mirando y que se vayan poniendo en la piel de esos resúmenes a ver cómo lo harían ellos y que nos vayan dando feedback a ver de si les gusta, si Es no. que el tema de la novela lo veo un poco complicado porque habría que saber si la gente quiere un resumen para tener una idea del libro por si le interesará leerlo, o si quiere leer un resumen para evitar leerse el libro y conocer todo lo principal, ¿no? Hay que saber qué es lo que demanda la gente. Es lo difícil. Por eso que, bueno, nos tenemos que lanzar y a ver cómo lo van viendo en estos primeros, a ver si les gusta, si nos gusta, que nos vayan diciendo, porque es que es algo que no sé, yo no lo he visto hacer nunca, claro. Ahí no, o sea, no tenemos referencias para guiarnos. Es lo malo. Pero bueno, el tema de... Yo cuando hago el resumen lo hago con la idea de enganchar, claro. Porque aparte yo soy de la opinión de que quien se lee una novela es porque le gusta leer y porque quiere leer ese libro. Entonces, lo enfoco desde el punto de vista de que a lo mejor es un libro de 600 o 800 páginas y tú dices, pues a lo mejor no tengo tiempo, pero me lo quiero leer. Voy a ver cómo va el resumen por si verdaderamente me llama. No, así me lo quiero tomar, ¿no? Con desde ese punto de vista, para dar una idea, porque a lo mejor tú dices, hostia, pues sí, me llama la atención o no. Pero claro, es eso, son muchas cosas que tú dices... Por ejemplo, las técnicas que vosotros tenéis, los cómo hacéis los resúmenes y tal, claro, yo ahí es que no puedo acoger nada, porque tú no puedes hacer un resumen de una novela igual que haces un resumen de vuestros temas, pero claro, también te surgen cosas que tú tampoco sabes cómo solucionarlas, o por eso decía muchas veces el tema del locutor. Porque si está acostumbrado y si sabe más o menos, o son gente ya experimentada, pues te pueden dar más ideas, más, no sé, yo qué sé. Al fin y al cabo es desconocido para todos. Sí, esto nada, se lo tengo que pasar, que especialmente que miren también los tuyos, a ver cómo ven el tema este de los spoilers. Todo sale que al final... Que todo es... sea que al final salga y después novela no tire para adelante, ya eso sería ya... Que ahí estamos perdidos, no sabemos cómo va a responder la gente. Es que, claro, no nos queda otra que probar. Ya tenemos el... Otra opción sería tener, que habría más trabajo, pero claro, sería tener los dos modelos, ¿no? Uno más general y el otro con spoilers y con el final. Y que la gente pudiera elegir. Yo tengo todos, ¿eh? Yo tengo. Tengo prácticamente una muestra de todos, los tengo con spoiler, los tengo sin spoiler, los tengo con final, los tengo sin final, porque claro, hice muchos tipos al principio sobre todo, luego te me he basado en uno, ¿no? En el de no contar el final y de poner spoiler, pero hay una gama de todo, prácticamente. Claro, pues ahí se podría ver lo que la gente quiere más. Eso, claro, es la gente lo que nos tiene que decir, a ver... Incluso lanzar algunos con spoiler y otros sin spoiler y a ver qué les parece. Qué les van pareciendo. Pero bueno, sí. Pues nos tienen que dar feedback a aquellos. Si no... Me sería interesante si viene la próxima locutor, si da su visto bueno, si tira para adelante, pues como tú dices, lanzar unos consejos, no. Y cuando se haga la prueba, antes del lanzamiento, pues ya y la gente dirá, pues tira por aquí o tira por allí. Pero claro, también hay que tener en cuenta que llegado ese momento, estamos hablando a lo mejor de septiembre, o no sé, ¿no? Por ahí. Entonces date cuenta también el número de resúmenes que ya están hechos. Claro, ya no te vas a poner a corregir todos los resúmenes que tengas hechos hasta, ¿sabes? O sea, lo interesante es hacer la prueba, pero tampoco no tardar mucho en esa prueba, porque los resúmenes se siguen haciendo. Claro, no es lo mismo cambiar 10 que cambiar 30. Es que encima tú eres muy prolífica, tú das muchos resúmenes. Es la que más da. Bueno, este mes voy a bajar el listón. Pero bueno, llevas buen ritmo. Este mes solo voy a hacer 3. Me voy a iniciar en otra cosita, a ver si se me da bien y puedo sacar mejor resultado también por ahí. A ver, por eso en vez de 4, ya te comenté, voy a hacer 3 y voy a ver si da resultado la técnica esta que he visto para lectura ágil y a ver qué pasa. No, sí, lo del tema... de mejorar la lectura, tanto la lectura como el resumen, pues a ver si entre todos nos ayudamos, entre los expertos, si tú sacas algo en claro ya nos contarás, y Lau con sus técnicas, porque es un poco la clave de hacer buenos resúmenes, rápidos y eficientes, que no nos liemos ahí la cabeza sin saber por dónde tirar. A ver qué más. Yo son todos los temas que tenía aquí apuntados ya. Lo dicho, el mirar, vamos, probad cuando podáis en la plataforma a ver si os deja leer los resúmenes, porque claro, yo no, esto no se ha probado porque yo tengo acceso, vosotros no, a ver si os deja y espero que no haya problemas. Y le mando el email a Joan, bueno, esperaré mañana pasado por si tenéis alguna cosa que queréis que le diga. A Alex sí que se lo voy a mandar ya para que nos dé alguna respuesta, si tiene ya el diseño o no. Y creo que nada más. A seguir resumiendo. Que vamos bien. Ahora va cogiendo esto ya. Es que claro, todo está en el aire hasta que no lo veamos ahí tangible y está ahí online. Ahí ya seguro que nos animamos más. Y ver cómo va tirando. Pero hay interés, Bueno, todavía hay interés, ¿eh? cuando veamos un poquito más también nosotros resultados por otro lado, pues también te animas un poco más, ves la cosa un poquito más formal. No sé, es como que está más cerca. A ver si eso. Octubre sí, sería una buena fecha. A ver si se cumple. Porque Sí, está relativamente cerca. tenemos julio, agosto, septiembre. En 3 meses nos da para superar los ciento y pico ya. Estaría. Ahí tendríamos un buen buffer, de hecho, ya. Sí, yo lo veo buena fecha. La cuestión es que tiene que salir este año, sí o sí, y va a salir. Por narices que sale. Ya os lo digo. Y no sé, si queréis añadir alguna cosa más, alguna pregunta, bueno, por aquí o por Slack, ya sabéis. Lo que sea. Somos poquitos, a ver si para otra vez nos podemos juntar alguno más. Y que nos aporten cosillas los demás. Pues si no hay más cosillas, pues no sé. Terminamos aquí. ¿Alguna duda, pregunta de última hora? Nada. Ah, por mi parte todo bien. Vale. Pues yo lo que voy a hacer es subir. Bueno, espero que se haya grabado bien. Lo subiré a ver si entre mañana lo subiré. Y que lo escuche el resto. Y que nos digan su feedback. Lo dicho. A leer los resúmenes de los demás y si oís alguna cosa rara o feedback o lo que sea, pues ya sabéis. Por Slack nos lo comentáis. Bueno, chicos, Perfecto. pues buenas noches y nos vemos por Slack. La próxima Saludos, Mario. reunión para julio o antes, cuando veáis. Ya, bueno, lo vamos definiendo. Vale. Bueno, chicos, Venga, un saludo a pues todos. Bueno, buenas hasta noches, pronto. chicos.